Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y si las cosas continúan como hasta hoy, en pocos días más se habrán cumplido ya 3 meses sin que el hospital psiquiátrico de internación de personas de sexo masculino en esta ciudad de Buenos Aires se mantenga sin las prestaciones mínimas, con toda la crudeza del invierno encima y con toda la insensibilidad de los responsables para darle una solución a esto. Al mismo tiempo quiero recordar, ya que estoy en el plano de las cifras, que personal, integrantes de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, han visitado en 4 oportunidades el bordo para ir constatando en cada una de esas oportunidades si las obras primero se hacían, segundo, en qué grado estaban hechas, hasta una última que se registró el 30 de junio pasado, unos pocos días atrás. Está con nosotros la doctora Mónica del Cerro, que saben ustedes es la jefa del área de salud, y que viene precisamente a noticiarnos sobre la última intervención, la última exhortación, recomendación al jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mónica, un gusto y escuchamos. ¿Qué tal, Omar? Bueno, efectivamente, a instancias del defensor se abrió una investigación por el tema que fue de público conocimiento de la falta de gas en el hospital Borda. Nosotros a raíz de eso hicimos 4 visitas, la última, como bien señalaste, el 30 de junio. La verdad que nosotros notamos que alguna mejoría había habido, pero esto no es suficiente a los efectos de paliar la falta de gas, sobre todo en el edificio central del hospital, que es donde está internada la mayor cantidad de pacientes. Hemos notado también un gran esfuerzo por parte de los directivos del hospital, del personal y hasta te diría que de los propios internos para tratar de sobrellevar esta situación. Pero es una situación grave, grave porque justamente estas bajas temperaturas, sí, sufridas por gente que ya tiene otro tipo de afecciones, pueden desencadenar en cuestiones más graves aún. También hay que considerar que el personal que allí trabaja está sometido a esta rigurosidad, claro, igual que los internos, por más que no permanezcan allí durmiendo, realmente quedan sometidos a una situación que es infrahumana. Entonces, en este contexto de cosas y con las 4 visitas realizadas y además una reunión previa a cualquier disposición hecha acá en este ámbito, donde habíamos participado a las partes para que se acercaran, vino la empresa Metrogas y después tuvimos una disculpa del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Salud, que no habían podido concurrir por otras cuestiones. Bueno, el defensor decidió tomar alguna medida que dejara sentada la posición de esta institución con relación a la situación de presunta vulnerabilidad o vulneración de los derechos humanos de estas personas, tanto trabajadores, te vuelvo a repetir, como las personas que allí se atienden. Entonces, le dirigió un recordatorio de deberes legales fundado en la Ley Básica de Salud de la Ciudad y en la Ley de Salud Mental que también tiene la ciudad, donde contiene una serie de previsiones, te entiendes, a evitar que se configuren todo este tipo de situaciones. Y por lo pronto, para el intermedio, porque hay obras que no se pueden realizar de un día para el otro, pero para el tiempo intermedio se le recomienda que con urgencia arbitre las medidas adecuadas para transitar esta transitoriedad, porque la provisión de algunos elementos como termotanques, cocinas eléctricas, etcétera, no han sido en ningún orden suficientes. Y además con otro problema que así como estaba deteriorada la red de gas, está sobrecargada la red eléctrica, que también hay aparatos que producen que se corte el suministro. O sea que la idea es acercar esta recomendación realizada en función de visitas realizadas en distintas oportunidades donde no se ha terminado de concretar la solución para estas personas, y por otro lado, bueno, para alertar, si es que no están alertas, sobre este mismo tema, ¿no es cierto? Claro, parecería que en este momento, por los hechos públicos que son de conocimiento, esto es las vísperas de elecciones, menciones en función de encuestas de una posibilidad de una segunda vuelta, este mes de julio debería descartarse como posible para que quienes tienen que gestionar la ciudad tengan la cabeza puesta en un hecho de esta naturaleza. Habida cuenta que hasta acá la reacción que tuvieron fue insignificante en función de la magnitud del problema. Reconociendo que el abandono de las instituciones neuropsiquiátricas en la ciudad de Buenos Aires es histórico. Sí, claro. El tema se agravó, cosa que no había pasado en visitas anteriores, con el frío que está haciendo en este momento. Claro. Con estas temperaturas polares. Entonces, la verdad que creo que ante circunstancias excepcionales hay que tomar medidas excepcionales, aun cuando estemos ocupados en otra cosa que no está mal. Pero alguien tiene que ocuparse de adoptar medidas de excepción para tratar de darle algún resguardo a esta gente, que si bien es cierto, como vos decís, no tienen incidencia en la vida política, son seres humanos que están sometidos a estas rigurosas condiciones. No solo de salud, sino de alojamiento, y también respeto por el personal que trabaja con estas personas. Claro. ¿No es cierto? Por la actividad que ellos realizan. Están vestidos como si estuvieran en el polo, totalmente abrigados, no pueden sacarse la campera en todo el día porque es un frío infernal el que hace en el establecimiento. Con riesgo de su salud, de su integridad, y bueno, y compromiso serio para la calidad del servicio que prestarán quienes trabajan ahí, ¿no? Bueno, estamos hablando de 720 personas que están internadas, 720 pacientes, más todo el personal, que es muchísimo también, y que realmente está sometido a esta situación que no se ha podido solucionar por H, B o C, pero no está solucionado luego de estas cuatro oportunidades, más la reunión que se hizo aquí, no hemos visto una solución definitiva y mucho menos coyuntural, aunque sea en la coyuntura, tomar medidas coyunturales que puedan suplir el arreglo de fondo que es muy necesario, que se está haciendo, pero que no está terminado. Incluso, Mónica, el sentido común le dice a uno de la posibilidad de haber tomado alguna medida de las llamadas o bautizadas como heroicas, que era tomar a parte de esa población internada y trasladarla a sectores de la ciudad que hay y se disponen, donde estuvieran en mejores condiciones de vida. Es como que hay una ignorancia o un desprecio por la situación que llama la atención. Sí, la verdad que sí, pero quiero destacar nuevamente el esfuerzo que hemos visto nosotros del personal que trabaja ahí, del interés, de la preocupación, en tratar de rescatar a aquellos pacientes más vulnerables, trasladarlos a un lugar que sí hay un pabellón en el que se restableció el gas, pero hay muy poca gente, hay unos 120 de los 720, claro. Y el que está más vulnerable por ahí expuesto transitoriamente ahí, pero esto no se condice con la magnitud de semejante establecimiento y con la magnitud de personas que están involucradas. Ni más ni menos. Doctora Mónica del Cerro, muchas gracias por este testimonio. De nada. Es sencillo. Vos me decís lo que no hay que hacer para sufrir o provocar un siniestro vial y yo te contesto con lo que sí conviene hacer. Empiezo. No tomar bebidas alcohólicas si vas a manejar. Usar sí o sí el cinturón de seguridad en los asientos de adelante y de atrás. No pasar nunca semáforos en rojo o en amarillo. Ni hablar por teléfono mientras manejamos. Usar casco si vas en moto, bicicleta o cuatriciclo. No superar las velocidades máximas autorizadas, ni adelantarse a otros vehículos en las curvas o en los tramos de línea amarilla. El defensor del pueblo de la nación recuerda que los miles de choques, vuelcos y arrollamientos son evitables si cumplimos con el respeto de las normas y si dejamos de esperar que sean los otros los que cambien su comportamiento en rutas y calles.